¡Estamos al aire! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Otro! ¡Tres! ¡Dos! Hola, desde Reynosa, Tamaulipas, te saludo a tu amigo Ismael. Y tu amigo Jack. Esto es... ¡Qué Pacho! Muy buenas noches, público. Mi nombre es Isaac Martínez. Me conocen ya como Ismael. Estamos en ese proyecto que se llama... ¡Qué Pacho! Y como en todas las películas siempre hay un Jack, bueno, malo, feo, en este podcast no puede faltar. Y qué mejor hoy mismo para que se haga la presentación. ¡Adelante, Jack! Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, todo el público de ismag.com y su podcast. Me presento, yo soy Josué Rosas, servidor y amigo, conocido en el bajo mundo y también en el alto, ¿por qué no? Como Jack. Como bien dicen, me voy a estar agregando al grupo de trabajo de este proyecto. Vamos a estar viendo muchas cosas interesantes que a largo del programa o de los programas irán conociendo, descubriendo, viendo y, ¿por qué no?, aportando también. Muy bien, y así como lo dice Jack, en este podcast vamos a tener revisiones, ocurrencias, noticias y comentarios de las cosas que ocurren a diario. Claro que sí, es muy importante sus comentarios. Para eso les recuerdo nuestros correos. Escríbanos a blog@ismag.com o a jackcast@ismag.com. Ahí estaremos recibiendo todos sus mensajes, todas sus sugerencias y todos sus comentarios. Bueno, como es la magia de la televisión, también ahora en el podcast, tenemos el primer mensaje para el podcast en la página de ismag.com. Se trata de Lucía Méndez y dice más o menos así: ¿qué decirte? Pues me gustaría que se hiciera un tipo diario, en donde todos podamos contar nuestras experiencias, y que ustedes la editaran, y que las mismas sirvieran para llegar a una fina conclusión, muy a tu estilo. A mí me gusta mucho lo que haces, escribes, y me entretengo mucho leyendo, pero estaría más chido que pudieras comentar, no sé si tú me entiendes, pero si no, ahí tienes mi MSN. Saludos. Fíjate que la propuesta que hace Lucía suena muy interesante. Hasta ahorita yo no lo he visto en ningún podcast que se haga algo así, donde digas, voy a mandar mi historia. Sí, Ismaje, fíjate que tienes toda la razón. Y lo que nos comenta nuestra amiga Lucía también, exactamente, son muy válidas sus sugerencias. Desgraciadamente creo yo que no vamos a poder hacer una edición de todos sus mensajes o todos sus audios, pero sí lo que podemos hacer para empezar, podemos leer los correos, así como el de nuestra amiga Lucía, y dar nuestro punto de vista, ¿no? Muy a tu estilo o al mío, así como lo comenta ella. Y obviamente lo estamos haciendo público y así vamos a hacer público todos los correos, todos los mensajes, todas sus inquietudes que nos vayan haciendo. No vamos a ir hablando y viéndolas, ¿por qué no?, para aplicarlas al programa, porque a fin de cuentas eso es para ustedes. Me parece que ese proyecto está empezando con el pie de derecho. Y en fin, que nos mande sus historias, que nos digan si les gusta o no les gusta el concepto, qué temas quisieran que se tratara aquí en el podcast. Prometemos leer todos sus correos electrónicos, todos sus mensajitos. Recuerdo también que no deje de enviar sus mensajes en el Cbox. La página de ismag.com cuenta con ese servicio y qué mejor que Ismaje que nos cuente un poco de esto, porque yo no sé qué es esto. El Cbox es un sistema de mensajitos. Básicamente lo que tú escribas ahí será posteado automáticamente en un servicio remoto. Es decir, los mensajes nos llegarían casi instantáneamente. Es como un mini chat. Pues bien, aquí está la breve explicación de nuestro amigo Ismaje de lo que es nuestro sistema, con lo que cuenta la página de ismaje.com. Y nada más nos queda agradecer a nuestra amiga Lucía Méndez por sus comentarios. Lo estaremos tomando en cuenta en los próximos programas y pues ahora sí, vamos a ver qué más seguimos, ¿no? Y bien, vamos a arrancar el programa con una revisión que nos tiene Jack. Adelante, Jack. A ver, Jack, ¿qué pacho con Demi Moore? Resulta que su novio le tomó una foto saliendo del dentista y pues le quitaron un diente postizo porque ella no tiene un diente aquí enfrente. Uno de los dientes de enfrente no lo tiene, entonces tiene uno postizo que le fueron a hacer limpieza. Y se dejó que su novio, esposo o lo que sea, le tomara una foto. Y esa foto la publicó en su Space. Sale ella con unos lentes bien feyona, ya pues obviamente sin maquillaje. ¿Cómo cambia la gente sin maquillaje? No cabe duda que el maquillaje cambia a la gente. Pero bueno, en esa salía muy Federica, nada que ver lo que se ve en las películas. Cómo se ve ahí la magia de Broadway, ¿no? De Hollywood. Y bien chistosa, sale riendo y con el diente aquí enfrente. Bien botana. Yo decía a mi abuelita que cuando te enamores de una muchacha, primero lávale la cara, ¿no? Por eso, chavos, antes de que una vez decidan ya saben que decirle a la chava que les late, primero lávenle la cara, como dice el buen Ismajé. No vaya a ser la de malas si se lleven una sorpresita, ¿eh? ¿Qué pacho con Danny Moore? Pues muy bien, eso fue la revisión de Jack. Fíjate que cuando se supo esa noticia, los tuiteros rápidamente visitaron la página del exnovio y ahí estaba la foto publicada y se regó la noticia como pólvora. Entonces, como no somos chismosos en internet, fulanito le dijo menganito, menganito a taranito y así se regó la foto de Demi Moore en Twitter. Y para aquellos que no han visto la foto, aquí en la página de ismaje.com se la hacemos llegar para que se formen una opinión, dejen sus comentarios y sepan de lo que estamos hablando. Bueno, muy bien, pues ahora vamos a ver qué de nuevo hubo en el internet. ¿Qué fue lo más reciente o las cosas más relevantes que aparecieron hoy? ¿Qué mejor que nuestro amigo Ismael que nos cuente? ¿Por qué no nos dices, Ismael, con qué te topaste ahora? Fíjate que leyendo aquí en internet, me encuentro en la página de Millennium. Dice, denuncian espionaje regidores de PRI de la ciudad de Chihuahua. Los priistas aseguran que detectaron un software dentro de sus sistemas que permite ingresar a sus archivos personales. Oye, qué pánico para los regidores, ¿no lo crees? Imagino todas sus computadoras llenas de virus, llenas de porno. Sino que tendrán, y por eso ahora hacemos la encuesta. ¿Qué creen ustedes que tengan los diputados en sus computadoras? Opción número 1, pornografía. Opción número 2, música y videos piratas, obviamente. Juegos, también piratas. Opción número 3, fotos de sus últimas vacaciones en algún país que no, obviamente, no ha de ser México. Opción número 4, conversaciones y archivos recibidos del Messenger. Voten, voten, acuérdense que esta encuesta va a estar en la página de ismaje.com. Dice aquí en la página de ADN.es, prensa cubana critica decisión de Microsoft en bloquear Messenger. Como sabrán, Microsoft ha bloqueado el acceso a su servicio de Messenger en los países que Estados Unidos ha embargado. Esto incluye a Corea del Norte, a Cuba, entre otros países. Los usuarios de esos países, cuando intentan ingresar, desaparece un error diciéndole que no está permitido el inicio de sesión desde su país de origen. En cierta parte, Microsoft está cumpliendo las leyes de Estados Unidos, pero desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de libertad de expresión, vemos que es como un paso hacia atrás, ¿no? De por sí, los cubanos están muy limitados en su libertad de expresión. Ahora imagínate, no se van a poder conectar al Messenger. Ok, no es el fin del mundo. Hay otras alternativas. Está el Yahoo Messenger, está el Hitalk, el Skype. Pero definitivamente es un ataque directo a la libertad de comunicación. Pues sí, tienes razón. Creo que es algo que no debería de ser, ¿no? Porque a fin de cuentas el internet no tiene fronteras. O sea, los servicios del internet no debería tener fronteras. Es algo que deberíamos de ver, ¿no? No nada más porque soy de un país o no. El internet obviamente es algo libre. Qué mala onda para nuestros amigos cubanos, ¿no? Que no van a poder estar en el Messenger. Pero pues igual, como dices, hay otras opciones. Pero bueno, en fin, pues ¿qué podemos decir? Nada más nos resta concluir que el internet es libre. Es libre para todos y ya la opción que uno tome o el programa que quiera utilizar, ¿no? Para comunicarse con la demás gente, pues ya es de cada quien. Pues muy cierto, Jack, así como lo has dicho, el internet nació para ser libre, tiene que ser libre y debería, en teoría, ser libre en un futuro. Y bien, con eso damos por concluido este primer podcast. Pues sí, amigos, muchas gracias por habernos escuchado en esta primera emisión de lo que es ¿Qué Pacho? Espero que les haya gustado. Eso ha sido un pequeño avance de lo que va a ser los próximos programas. Vamos a empezar ya a ver lo de los relatos, también las noticias relevantes que hayan salido. Y vamos a seguir viendo esa sección ya que inicia, esa sección que empezó a hablar nuestro querido amigo Ismajé en lo que son las noticias y los sucesos. Y pues ya la estaremos analizando, ¿no? Y dando nuestro punto de vista. Esto y muchas cosas más. Bueno, pues se despide de ustedes su amigo Josué Rosas. Y nos estamos viendo para la próxima emisión. No dejen de sintonizar este podcast. Y tampoco no dejen de ver la página ismaje.com. Se despide de ustedes su amigo Isaac Martínez. Hasta la próxima.